mi lección bajo el agua estaba por terminar cuando apareció el monstruo. No esperaba que ahí hubiera un pez tan enorme. Era el lucio más horrible, carnívoro y colmilludo que jamás había visto. Empezó a perseguir al pequeñito grillo con tal ferocidad que me convenció de que no había comido en meses. Yo gritaba animando al grillo. ¡Piensa! ¡Usa la cabeza! ¡El cerebro! ¡Tú eres el inteligente, no él! Y mientras tanto, trataba de recordar la fórmula para convertir al grillo de nuevo en muchacho. Pero entre más pensaba, menos atinaba. Perseguido por el monstruo, el grillo saltó fuera del agua y los gritos despertaron a Arquímedes, quien valerosamente vino en su ayuda. Por fin recordé las palabras mágicas y la cosa terminó bien. ¡Merlín! ¡Merlín! ¡Arquímedes me salvó! Vaya, vaya. ¿Qué te parece? Nada de eso. Pampinas, yo quería pescar esa sardina para comérmela. Tú sabes que las sardinas me encantan. Pero Arquímedes, por poco te ahogas por comerte esa sardinilla y después de haber almorzado. Me parece que empiezas a querer al grillo. Otro día, me encontré al grillo en la cocina entre una montaña de platos y cacharros que debía lavar. El pobre no progresaba mucho. Para mí era más importante educar al chico mostrándole lo que de verdad tiene valor en esta vida. Y cometí un pequeño error. Hechicé la cocina para que los platos se lavaran solos. Mientras la cocina se limpiaba sola, el grillo y yo salimos al bosque. Oye, hijo, ¿alguna vez has querido ser ardilla? He ahí una criaturita con enormes problemas. ¿Cómo ha logrado sobrevivir a través del tiempo? Es un misterio. Su vida es azarosa y llena de peligros. ¿Te gustaría ser ardilla? No, creo que no. ¿Tienes miedo? No, pero... Entonces, vamos. En cuanto convertí al chico en ardilla, se encontró frente a una linda ardillita que se prendó de él y no lo dejaba ni a sol ni a sombra persiguiéndolo por todo el bosque. Yo quería explicarle que el amor es algo que la magia no puede resolver, pero el grillo, tratando de escapar, corría por los árboles y creo que no me oía.